En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Just time to pay the price.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you.

97.7 FM.